de la Eurocopa. Los cambios de Luis Enrique son efectivos, con Sarabia, Busquets a la cabeza. Croacia es el rival en octavos. Por su parte, el diario AS titula unos octavos de infarto. Ya se tiene la fecha para los que serán el principio de las eliminatorias de la Eurocopa, que iniciarán el sábado con Gales, Dinamarca, Italia, Austria, y continuarán el domingo con los Países Bajos frente a República Checa y Bélgica y Portugal este fin de semana. El diario Mundo Deportivo, mano de Lucho, dice el diario catalán, las cartas por Alba. Bueno, en referencia a lo que será la renovación o el futuro del jugador en el club catalán. Por otro lado, el portal de Superdeporte en España titula acerca de cómo fue la remontada de España para lograr convencer y meterle una mano a Eslovaquia, clasificándose así como primero de grupo en los octavos de final de la Eurocopa 2020, mientras que entre otros de los titulares se critica fuertemente la llegada por parte de Luis Enrique, estableciendo que España se encuentra confiada para llegar a la final sin ningún tipo de problema. Bueno, el optimismo se nota que está por todo lo alto en lo que tiene que ver con la selección española de fútbol. Empezó la cosa un poco complicada. Morata desperdiciando penalti. Le taparon el penalti, pero luego llegó uno de los goles más raros que yo haya podido ver en la historia. Autogol. Del portero. Sí, el portero de Eslovaquia. Y a partir de entonces, el partido cambió radicalmente. Llegó uno, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Y otro autogol. Sí. Bueno, eso en lo que tiene que ver con la Eurocopa y en particular con la selección española de fútbol. Ya tendremos tiempo de dar cuenta de lo que ha pasado al otro lado del Atlántico, donde Brasil lleva el pleno, rutilante. Logró darle vuelta al marcador, un partido que se le estaba complicando y de hecho, a falta de 10 minutos estaba perdiendo. Terminó ganando 2-1 Brasil. Colombia le plantó cara, salvo cuando llegó una jugada, también muy polémica por cierto, porque el balón le pega al árbitro, interrumpe la trayectoria el árbitro de manera involuntaria y la jugada termina en gol. Es verdad que me da la sensación de que hay también un error de David Ospina, uno de los jugadores más fiables de la selección Colombia, pero bueno, todo el que es humano se equivoca. Y luego ya son en el último suspiro, el último minuto, yo diría antes del último minuto, poco menos el último minuto, pues llegó el gol de la victoria. Triunfo de Brasil, que luce firme en su camino para llevarse el título de esta Copa América. Más adelante, lógicamente, estaremos analizando el panorama de la Copa América. Brasil está clasificado, también Colombia. Hoy continúa la jornada con el grupo A. Sí, el grupo A. Vamos a una breve pausa y de vuelta Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Ya regresamos. Latino CFM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latino CFM. Cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¿Necesitas una PCR o un test de antígenos? ¿Tienes que viajar y necesitas un certificado? ¿Te has vacunado y quieres saber si tienes anticuerpos? Centro de Test Rápidos Valencia. Pruebas PCR con resultados disponibles en varios idiomas. Test de antígenos y anticuerpos. Resultados PCR en el mismo día. Y tu test de antígenos en tan solo 15 minutos. Centro de Test Rápidos Valencia. Ponte en manos de personal cualificado y obtén resultados para viajar con toda tranquilidad. Contacta con nosotros en el 655 80

Quiero caminar contigo de aquí hasta tu casa. Y cuando en tu puerta estemos, veremos qué pasa. No te pido que me invites a entrar. Por mi lado estoy dispuesto a esperar. Hoy es uno de esos días que nunca te pasa. No quiero encontrar atajos si es largo el camino. Quiero perderme contigo encontrando el destino. Puede que sea pronto para soñar, pero no voy a dejarte pasar, porque yo sin conocerte he soñado contigo. Quiero acompañarte hasta tu casa, y que si me pierdo sea contigo. Quiero disfrazarme de tu amigo para que estés conmigo y después ver qué pasa. Quiero acompañarte hasta tu casa, y a los ojos decirte te quiero. Que un amor que nació pasajero se vuelva verdadero de camino a tu casa. Yo sé que parece pronto decir para siempre, pero sin saberlo estabas tatuada en mi mente. Junto te encontré mi tranquilidad, ese miedo que da la soledad. Desde que estás a mi lado ya nunca se siente. Quiero acompañarte hasta tu casa, y que si me pierdo sea contigo. Quiero disfrazarme de tu amigo para que estés conmigo y después ver qué pasa. Quiero acompañarte hasta tu casa y a los ojos decirte te quiero. Que un amor que nació pasajero se vuelva verdadero de camino a Ahí tenemos a los compadres, a Andrés Cepeda y Fonseca, camino a tu casa. Está yendo muy bien. Una propuesta fresca, diferente, que se da en el contexto de la música tropical latinoamericana. Feliz jueves para todos, gracias por acompañarnos. Camino a tu casa. Nos acompaña la buena música en el café mañanero. Para siempre. Los artistas del ayer. Los que representan la nueva generación. Y también todos aquellos que tienen proyección. Suenan aquí en el café mañanero. Una referencia de la actualidad musical. Y nos vamos preparando ya también para abordar otros segmentos en nuestro programa, como es el caso de las tendencias en las redes sociales o tema de conversación. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Carlos Angulo, vamos inmediatamente entonces con el tema de conversación. Lo más comentado por los usuarios, tanto en Twitter como en Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos que está haciendo tendencia el nombre de Barcelona por diversos motivos. La primera es que el fundador del antivirus McAfee, estamos hablando del el científico John McAfee, se suicidó en una prisión de la ciudad de Barcelona la noche de ayer. Entre otro de los motivos por la cual la ciudad, la capital de Cataluña, está haciendo tendencia es que el día de hoy el astro del equipo del Barcelona Fútbol Club, estamos hablando del que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos, el hombre récord Lionel Andrés Messi, el argentino, está cumpliendo el día de hoy 34 años de edad. Mientras que entre otra de las tendencias está siendo muy particular este hashtag que es Spider-Man y el Papa Francisco. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El día de ayer se viralizó en la noche un video en el que un hombre vestido como el superhéroe de Marvel, como Spider-Man, se encuentra con el Papa Francisco durante su recorrido por la Plaza de San Pedro para regalarle una máscara del superhéroe. El héroe está siendo comentado por los usuarios, ya que este encuentro da mucha ilusión a los niños. Estamos hablando de que este hombre, el que se disfraza de Spider-Man y que, como el héroe, y es el que le entrega la máscara al Papa Francisco, ya es conocido en Italia porque se trata del Spider-Man de los hospitales. Él se trata de el nombre específico es... En un momento... Se trata... En ese momento no logro conseguir el nombre, pero se trata de uno de estos hombres que visita a los niños con cáncer y que se encuentran en momento de enfermedades terminales en varios hospitales de Italia. Es una de las personas más reconocidas a nivel de salud pública en Italia, luego de que anima a muchos niños al vestirse y hacer piruetas como uno de sus superhéroes favoritos. Se ha encontrado con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro y le ha entregado una de las máscaras, pidiendo una reunión en la que llame y pida, ore por los niños que se encuentran enfermos en estos momentos. Entre otro de los nombres, en las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, así como el hashtag Día de San Juan. Recordemos que el día de hoy se está celebrando la festividad de San Juan. Al igual que en el fútbol, España está haciendo tendencia luego de haber vencido a Eslovaquia 5-0 y haber pasado como líder de grupo a los octavos de final. Mientras que el nombre de Mila Jiménez está siendo comentado por los usuarios de Twitter, ya que la periodista falleció al haber perdido la lucha contra el cáncer a la edad de 69 años, mientras que Plácido Domingo también está siendo comentado por los usuarios luego de que el gobierno, en particular el PSOE, lo señalase con respecto a que el Congreso pide eliminar el nombre de agresores sexuales del espacio público, y el PSOE señala particularmente a Plácido Domingo, estableciendo que qué pueden pensar las víctimas de las agresiones cuando un país entero ovaciona aplausos a su agresor. Tenemos que reparar a estas víctimas. Son parte de las tendencias que están siendo comentadas en contra del artista a esta hora. En el tema de conversación encontramos hoy en el diario El Tiempo de Colombia, ya lo decía en el repaso de los titulares de los principales periódicos, la reaparición, la vuelta de Ingrid Betancourt a Colombia. Y fue precisamente en un acto que organizó una entidad que se llama la Búsqueda de la Verdad, la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad. Y tuvo la oportunidad Ingrid Betancourt, que estuvo, recordemos, secuestrada durante 8 años por las FARC, de reencontrarse con quienes fueron sus captores, torturadores, en fin, las que la sometieron a todo un calvario. Vamos a escuchar algunos apartes de este encuentro, porque recordemos que parte de la FARC se desmovilizó y ahora pues hacen parte de la política en Colombia y están hasta en el Congreso. Nos ha citado a cada uno de los colombianos. Es cierto que todos queremos la paz, pero la paz necesita un cambio profundo de nuestra relación con el otro, porque la paz es ante todo una relación humana. Por eso hoy hemos hecho el esfuerzo de reencontrar lo profundamente humano en el fondo de nuestros corazones y de transformarlo en palabra que sana. Nuestro reto ha sido, pues, encontrar una forma nueva de hablarnos para inaugurar otro tipo de relación entre nosotros, acorde con nuestra decisión de paz. Hoy con emoción el relato de mis hermanos de dolor. Los oí llorar, los vi llorar y he llorado con ellos. Y me cuesta trabajo no seguir llorando. Durísimo, pero recuerdo de Ingrid Betancourt. Que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido una sola lágrima. Bueno, es un relato estremecedor que lógicamente ha alcanzado notoriedad y que seguramente en el día de hoy se va a seguir comentando en las redes sociales. Yo pienso particularmente que no hay que ir ofreciéndole perdón a los exguerrilleros de la FARC. No, de ninguna manera. Ese es un asunto que se introduce y que se cree que con forzarlo se va a conseguir la paz y se van a sanar los corazones. Todo lo contrario. Son ellos quienes cometieron los delitos, quienes tienen que insistir de corazón y pedir perdón. Ya verán las víctimas si en algún momento les conceden el perdón. Para mí, creo que el perdón debería llegar después de que ellos paguen por todo lo que hicieron. Después de pagar, por ejemplo, una condena de 30, 40, 50 años de cárcel, una cadena perpetua. Entonces, a partir de ahí, empezaríamos a considerar el perdón de cada quien. Imagínense el sufrimiento de Ingrid Betancourt durante 8 años en la selva, encadenada, recibiendo insultos y toda clase de vejaciones. Torturada, 8 años de tortura, como para que ahora, desde algunos sectores de la política, otros desde las organizaciones solidarias o las que apoyan sencillamente los acuerdos de La Habana, insistan en el tema del perdón. El padre de Rux, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, empezaba o presentaba a Ingrid Betancourt y a quienes fueron sus adversarios, sus secuestradores, como sus captores. Lo de la captura es lo mínimo. Y si minimiza de verdad al considerar este tema de esa manera, empezarlo de esa manera. Hay que hablar es de quienes fueron sus torturadores. Es un tema que vale la pena comentarlo acá porque alcanza mucha prensa en España y tengo 20 años de estar conociendo cómo se aborda la realidad de Colombia desde España. Y estoy convencido que el 90% de los españoles no conoce en profundidad la realidad colombiana y se hacen una idea totalmente equivocada de lo que pasa en el país. El tema lo dejo aquí por el día de hoy, pero seguramente lo tendremos que abordar más adelante, quiero decir, en otros programas, porque amerita seguir informando. De eso va el Café Mañanero, de informar a la sociedad, incluidos, por supuesto, los españoles, ¿no? Todos los que viven en este país. Tenemos ya las 9 de la mañana, 22 minutos. Estamos hoy con una programación especial en el Café Mañanero. Carlos Angulo, mirando por aquí las páginas de la prensa local, me encuentro que a propósito de la celebración de San Valentín, San Juan, no sé por qué estoy con San Valentín, encuentro de que hay preocupación a propósito aquí en Valencia porque la cepa Delta, ¿no?, está provocando rebrotes. Efectivamente, se ha visto como, a pesar de que Valencia se mantuvo durante mucho tiempo como una de las ciudades del Mediterráneo con mejores índices de contagio a nivel de estadísticas, entre otro de los que se estudia es una alerta clave de posibles rebrotes por falta de controles y la movilidad de lo que viene a ser el verano aquí en Valencia. Nueva normativa obligatoria, la mascarilla en el bolsillo para caso de aglomeraciones. Carlos, entonces, a partir de pasado mañana, la mascarilla la tendremos que utilizar en los lugares, oigan bien, en interior, en restaurante, por ejemplo. Lógicamente, cuando la persona está sentada en la mesa, pues, y si está comiendo, pues, claro que tiene que quitarse la mascarilla, como ha sido siempre, ¿no? Efectivamente, hemos repetido esto varias veces durante la semana, pero es importante recalcarlo, de que no es que la mascarilla va a dejar de utilizarse. La mascarilla a partir del sábado tiene una normativa de que en espacios públicos es opcional. Espacios públicos se establece como cuando va caminando por la calle, cuando está haciendo ejercicio, cuando está en la playa, en la montaña. Pero sencillamente, al momento de utilizar transporte público, al montarse en el autobús, en el tranvía, en el metro, al utilizar un taxi, al utilizar un Cabify, al utilizar... al entrar a un restaurante o a una oficina pública, al ir a la universidad, al presentar sitios con grandes aglomeraciones como pueden ser estadios para presentaciones de conciertos, estadios de fútbol, tiene que utilizarse la mascarilla. Ahora la mascarilla se tiene que cargar en todo momento, ya que si quieres entrar al cine, si quieres entrar al supermercado, tienes que utilizar la mascarilla en todo momento. Sencillamente te la puedes quitar al momento de salir a la calle y, sin embargo, siempre y cuando se cumpla la normativa de por lo menos 1.5 metros entre cada persona. Bueno, para que lo tengan presente. Para que lo tengan presente, recordemos deben que este llevar momento, la mascarilla mínimo en el bolsillo. Exactamente. Recordemos que en este momento, a pesar de que el periodo de vacunación está siendo bastante exitoso, solo van apenas 15 millones de vacunados con 2 dosis en España. 15 millones de casi 60 millones que son la población española en este momento, por lo cual se establece que aún hay que mantener extremo cuidado para evitar que se realice un rebrote que sea masivo y pueda volver a traernos consecuencias graves como volver a cerrar la hostelería y todos los demás tipos de consecuencias. Bueno, a partir de este sábado 26 estamos esperando esa fecha. Pocas fechas hemos esperado tanto. Bueno, yo recuerdo perfectamente cuando se anunció la vuelta a la normalidad, ¿no? También. Y de esta manera hemos dado cuenta de una pandemia que nos ha llevado por una experiencia inédita. Pero yo creo, Carlos Angulo, que ahora sí, aunque está la amenaza de la Delta, ¿no? O sea, Delta está haciendo daño no solamente en la India, sino también al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, recordemos también en Inglaterra. En Inglaterra, o sea, la cepa británica que tanto se habló ya pasó a un segundo plano y ahora esta es la cepa india, la Delta. Efectivamente, han surgido varias cepas del coronavirus a nivel mundial. Estuvo por un tiempo una nueva variante en Japón, una nueva variante en Inglaterra, al igual que una nueva variante en Brasil. Sin embargo, la variante india del COVID-19, a la cual ya se le ha denominado como una nueva enfermedad, que es Delta, este virus es mucho más poderoso que el COVID-19. Tiene un mayor índice de virabilidad. Es una variante del COVID-19. Es una variante, pero con mutaciones genéticas que lo hace mucho más mortal y no cumple, a diferencia de las variantes británicas y brasileñas, la vacuna que existe en este momento no defiende de Delta en lo absoluto. Si tú lo que se había dicho era que la vacuna que estaba, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí la alcanzaba a controlar. Efectivamente, con Delta se han realizado estudios de que vuelve a ser un virus en el que hay que tener muchísimo cuidado, porque con la vacunación, recordemos que al estar vacunado de coronavirus, no es que automáticamente ya no te puede afectar la enfermedad. Efectivamente, todavía te puedes contagiar de COVID, al igual que puedes contagiar a otros. Sin embargo, y aquí está lo importante, una vez que te encuentras vacunado con los distintos vacunas que existen en este momento, como puede ser la Pfizer, la de Moderna, AstraZeneca, o en otros casos en Latinoamérica, como la Sputnik V o la de Sinopharm, la vacunación te permite que si te llegas a contagiar de COVID, no padecer la enfermedad con todos los síntomas de gravedad. Efectivamente, para así reducir el índice de mortalidad que está teniendo la COVID-19 desde inicio de marzo del 2020. Sin embargo, Delta es mucho más mortal que la COVID-19, al igual que la vacuna no tiene el mismo efecto que puede tener en otro tipo de variantes, como fueron la variante japonesa, la variante brasileña y la variante británica, que sí pueden ser controladas con la misma vacuna que fue creada para la COVID-19 por los distintos laboratorios. Precisamente, encuentro aquí en el portal Infobae una información, una noticia sobre ese particular, y me llama poderosamente la atención, Carlos, que Israel ha reimpuesto ciertas restricciones ante el repunte de casos de coronavirus de la variante Delta, ¿no? Esto es una demostración de que está va en serio. El temor que existe es que Delta se convierta realmente en otra segunda pandemia de coronavirus, cuando dicen, como dirían de manera coloquial, no hemos salido de la primera y ya viene la segunda. Efectivamente, lo que se está planteando es mantener cierto tipo de restricciones para evitar que se convierta en una pandemia tan grave como la de la COVID-19. El artículo en cuestión

Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Qué chica más linda, qué chica más bonita. Mira chapacán, mami, tú besita. Qué chica más tierna, qué chica más buena. Para regresar, mami, tú eres tu cena. Qué chica más rica y apretadita. Para Picosí, tú eres la favorita. Qué chica más fiesta, qué chica más neta. Para el maleante, tú eres su estrella. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. No lo trates, no, no me trates de engañar. A ti nunca. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para. Hombre, recordando al general. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita. Anaica, así se llama. Le participa en... Sí, hace la segunda en esta canción. El general. No me trates de engañar, se titula esta canción, que la verdad que sonó muchísimo por allá en la década del 90. Estrella de lluvia, cualquier cosa puede... ¡Oh! Ahora el general es un pastor evangélico. Tenía que ser un hombre. Porque muchos se preguntarán, bueno, ¿qué ha sido estos artistas que pegaron en determinada época? Pues les cuento que es un pastor evangélico, ha renunciado totalmente a este tipo de música, a la que llaman mundana. Y bueno, yo pienso que lo más importante siempre es que el artista o la persona, en este caso, pues sea feliz con lo que hace, ¿no? El general de Panamá. Será tu sombra. Y no era Noriega, sino el cantante. 107.9. Yo no tengo para darte un beso. Eres mío, coro mío. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar el personaje del día, Carlos Angulo. El personaje del día, nos encontramos con el nombre de Britney Spears. Sin duda alguna, las duras palabras de las confesiones que realizó Britney Spears el día de ayer frente a un juez para que analizara su tutela legal fueron que solo quiero que me devuelvan mi vida. La princesa del pop dijo estar harta del control que ejerce su padre sobre ella, pues incluso reveló que tiene un DIU que no le permiten retirarse para controlar su vida sexual. Durante una emotiva audiencia judicial, la cantante estadounidense imploró el miércoles a la jueza que pusiera fin a la abusiva custodia de sus asuntos personales y sus negocios que le fue otorgada a su padre desde el año 2018, desde el año 2008. Solo quiero que me devuelvan mi vida, han pasado ya 13 años y es suficiente, dijo la cantante en una intervención de más de 20 minutos en forma virtual, mientras sus fanáticos cantaban con apoyo fuera de la sala de la corte. Las finanzas y los asuntos personales de la estrella de 39 años, recordemos, son administradas por Jamie Spears. Desde su colapso nervioso público desde hace más de una década, a la cantante se le llevó a miles de fanáticos a lanzar en los últimos años la campaña en línea Free Britney, después de que el New York Times publicase el documental Framing Britney Spears, en el que demostraban cómo en este alegato emocional se demuestra abuso tanto físico como psicológico por parte del padre de la cantante, que durante todos estos años ha seguido explotando de forma comercial la carrera de Britney, que actualmente maneja tiene un total de fortuna de $60 millones valorado. Spears rara vez ha hablado abiertamente acerca de su caso. Su abogado Samuel Ingham le había establecido que su cliente quería hacerse oír directamente en la corte, por lo cual se realizó esta audiencia con la juez, en la que por primera vez en 13 años la cantante ha establecido que se siente oprimida y en un escenario controvertido, ya que no puede controlar absolutamente nada ni de sus redes sociales ni de su opinión pública y quiere solamente poder vivir en paz con sus hijos. Fueron las palabras que el día de ayer Britney Spears dio en la corte para poder ser finalmente liberada. La estrella del pop internacional es Britney Spears. Bueno, ya en algún momento hemos hablado de este tema aquí en el Café Mañanero, cómo está su vida, la situación que viene atravesando. Es importante recordar, Carlos Angulo, por qué de alguna manera le han entregado la custodia de todos sus bienes y prácticamente de su vida al padre, ¿no? Britney Spears ha tenido problemas con las drogas. A mí lo que me llama la atención es que luego de tantos años se le ha podido rehabilitar. No sé realmente cuál es la situación. Yo, francamente, la vida de Britney Spears no es que la siga mucho, más allá de lo que muchas veces encuentro en los titulares de la prensa. Efectivamente, Britney ha sufrido después del colapso nervioso que sufrió en el año 2008, en el que se rapó la cabeza y salió gritando mientras realizaba un atentado en contra de un vehículo. Se le estableció que necesitaba ayuda psiquiátrica debido a su situación, pero esto fue en el año 2013, en el que a su padre, Jamie Spears, se le declaró como tutor legal de una joven mayor de edad, estableciendo que Jamie era el único responsable con respecto tanto a la situación financiera como privada de Britney Spears. Lo que se ha demostrado es que durante los últimos 13 años, su padre de forma abusiva ha querido controlar cada uno de los aspectos de su vida. No solo estamos hablando del aspecto profesional, en el cual estableció una propiedad de Britney en Las Vegas, en la cual la cantante tuvo que presentar hasta 60 conciertos en un año en su estancia en Las Vegas, al igual que ha tenido que publicar 3 álbumes de estudio que han tenido un muy mal recibimiento comparado con su época de oro, al igual que, como bien estableció el día de ayer, controla cada uno de los aspectos, como las personas con las que puede reunirse, su vida sexual, el momento en los que puede ver a sus propios hijos, y es por ello que cada vez se ve esto más como un tipo de esclavitud, o como lo han denominado algunos de los medios, hasta como un tipo de opresión por parte de su representante y tutor legal, como lo es su padre. Y la cantante, ya de 39 años, establece que ya se encuentra en la calidad de poder cuidar de sí misma, al igual que de sus hijos, que recordemos que ya también ya no son niños, están en un periodo adolescente casi siendo adultos. Y establece que después de tanto tiempo, con la cantidad, lo que ella quiere es poder hacerse parte de su patrimonio y sencillamente ser libre. Pero la justicia no puede decirle, oye, una persona, yo qué sé, un psiquiatra, un psicólogo, un equipo multidisciplinar que termine. Ya Britney Spears puede retomar su vida, o por lo menos... Es que me hablas de una cosa, como por ejemplo, su vida sexual, ¿no? ¿Cómo logra el padre pues llegar a controlar? Dice que le han impuesto un DIU, ¿no? Le ha impuesto un DIU en contra de su voluntad, al igual que no solo eso, sino que controla a las personas a las que ya puede ver. Imagínense. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo es posible que estas cosas ocurran a este nivel de la sociedad y con un personaje tan reconocido a nivel internacional? Bueno, son las cosas que encontramos en el contexto de la actualidad y en este caso del mundo del espectáculo, porque más allá de ese mundo lo que hay son personas, francamente. Bien, vamos a entrar ya en lo que tiene que ver con el apartado de los deportes. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Pasó el personaje del día y aquí viene la información deportiva. Empieza Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en Avenida Alfawir número 7. Es un restaurante mediterráneo donde también se pueden celebrar eventos sociales como bodas, bautizos, primeras comuniones, la verdad que todo lo que tengas para celebrar en Brasas y Calderos Restaurante. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva empieza con la selección española de fútbol. Hombre, que se ha clasificado para los octavos de final de la Eurocopa. De forma brillante, el equipo de Luis Enrique ayer le regaló una alegría a la afición. Ganó, goleó y convenció. Qué bien la selección española. Y eso que empezó con algo de dudas porque Morata desperdició un penalti. Pero yo creo que ya todo esto de que la selección no anotaba pasó a la historia porque le endosó 5 a Eslovaquia. Vamos inmediatamente a Adolfo Jiménez del Río con los detalles de lo que fue este compromiso. Definitivamente la fe mueve montañas y eso fue lo que demostró la selección española en la tarde de ayer. Y es que inclusive después de errar un penalti Morata, se hizo el primer gol el mismo portero de Eslovaquia y toda la suerte de ahí en adelante fue para el equipo español, goleando a su contendor 0-5 y estando ya en los octavos de final. Suecia hizo lo mismo con Polonia y la venció 3-2 en extremis, una Polonia que con Robert Lewandowski había convertido 2 señores golazos, pero no le alcanzaron y queda por fuera de esta competición. Eslovaquia sí aseguró su tercera posición y bien merecida porque ha sido un equipo bastante aguerrido. Portugal empató con Francia 2-2 en un impresionante encuentro y se van los dos también a pelear los octavos de final al lado de Alemania. Una Alemania que le empató a Hungría en extremis y la dejó por fuera de esta competición. Y ya está el cuadro que comienza precisamente el sábado 26 a las 6 de la tarde entre Gales y Dinamarca para pelearse esos octavos de final. Lo mismo que lo hará a las 9 de la noche el sábado, Italia frente a Austria. Y España, que el lunes tendrá un difícil encuentro frente a la Croacia de Luka Modric a las 6 de la tarde. Quizá la buena presentación en el día de ayer son el rehabilitar sus fuerzas y llegar a este encuentro con todo el entusiasmo y las ganas de ganar. Y ya la Eurocopa prácticamente entra en su recta final, ya que también el próximo domingo Bélgica se enfrentará a Portugal y Holanda a la República Checa. ¿Qué cambió en la selección española para conseguir los goles? Bueno, hubo algunas modificaciones respecto a la nómina que venía utilizando. Yo destacaría el caso de Sergio Busquets. La verdad es que le introdujo confianza, solidez al equipo y fue fundamental su trabajo para este 5-0 y de paso cambiarle totalmente la cara a la selección española de fútbol. Escuchemos a propósito a Luis Enrique, que lucía emotivo, contento, feliz, dándole abrazo a sus compañeros en el cuerpo técnico. Sé que la estaba pasando mal Luis Enrique porque no conseguía los resultados deseados y por fin ha logrado sacudirse la selección española de esa situación. De manual, de lo que ha de hacer un pivote en situaciones ofensivas y defensivas. Sabíamos de la importancia de Busi para el grupo y hoy ha acabado reventado el pobre, pero ha estado a su nivel y me alegro mucho por él. Es un jugador bastante incomprendido por muchísima gente porque lleva tantos años que ya estamos cansados de verlo, pero es un jugador único. Único, Sergio Busquets. Bien. Se refería Luis Enrique también, hombre, porque en determinado momento en el otro partido, como bien lo dijo Adolfo Jiménez, Suecia le terminó ganando a Polonia, pero hubo un momento en el que estaba empatado y la selección española se colocaba primera del grupo, ¿no? De si enfrenta al primero o al segundo, y eso lógicamente es algo que lo que se busca, ¿no? Acceder a un segundo en lugar de un primero, porque se cree que siempre los primeros, pues, están en mejores condiciones, ¿no? Sobre este particular se refería a Luis Enrique. Afrontarlo. Nos toca Croacia, en Copenhague, ciudad bonita y equipo de alto nivel como es Croacia, con jugadores que conocemos muy bien y además les conocemos porque hemos jugado contra ellos en la Nations League de hace 2 años. O sea que, bueno, será un rival complicado, pero ya cuando llegas a octavos ya no puedes esperar que haya rivales asequibles. Luis Enrique, seleccionador nacional. Vamos inmediatamente al otro lado del Atlántico. Vamos con la Copa América de fútbol. Adolfo Jiménez del Río. Complicada situación para Colombia para su clasificación después de haber caído anoche en los últimos segundos del partido y en la prórroga ante Brasil 2-1. Y es que la posición es la segunda posición con 4 puntos, pero en la tercera posición se encuentra Perú con solo 3 partidos y los mismos 4 puntos. Ecuador en la cuarta posición con 2 puntos y en la quinta Venezuela con 2 puntos y solo 3 partidos jugados. El único equipo que lleva 4 partidos jugados es precisamente Colombia, que se encuentra en la segunda posición después de Brasil, pero con la complicada situación de que si gana Perú o Ecuador, lo pueden superar en puntos. Por lo pronto, el partido también que se realizó anoche fue el de Perú-Ecuador, y en donde terminaron empatados 2-2. Impresionante encuentro. Y esto da para que la clasificación general quede todavía muy abierta. Obviamente, el que ya está clasificado totalmente es el imbatible Brasil. Y para hoy tenemos los siguientes partidos: a las 11 de la noche, Bolivia-Uruguay, y a las 2 de la madrugada, Chile-Paraguay. Bueno, el tema de Colombia. Colombia está clasificada, Adolfo Jiménez del Río. Sí. Luis Díaz, a propósito, vale la pena destacar, marcó en el gol de Colombia, muy bonito, por cierto, y algunos lo están catalogando ya como que podría ser el gol de la Copa América. ¿Sí? Espectacular. ¿Viste algo, Carlos Angulo? Efectivamente, en un gol de chilena con una particularidad de esos goles que son de película. Son parte de los que se ha determinado, ya que estamos hablando de una Copa América, tanto la Copa América como la Eurocopa. Digamos que a pesar de la emoción que traen los torneos, tal vez esta edición no hemos visto tantos de esos goles mágicos tan característicos. Sí, pues fue un centro de Cuadrado, la recibe en el área y de chilena, la envía al fondo de la red, y de esa manera vence la resistencia a la portería brasileña, que no había recibido gol, ¿no? Hasta el momento no. El primer gol contra Brasil en la Copa América 2021. No deja de ser curioso que el gol que reciba se convierta en el mejor de la Copa América, ¿no? Habla muy bien de Brasil en el sentido de que solamente el mejor gol de la Copa América es el único gol que ha recibido la selección. Bueno, vamos a escuchar algunas valoraciones a propósito de Colombia por parte del seleccionador Reinaldo Rueda, que ha comentado tras este partido. Escuchemos al técnico de la selección Colombia valorando la derrota ante Brasil. En los últimos partidos se ha visto una selección con un buen trato de balón, donde se busca generar diferentes opciones mediante el buen toque de la pelota. Pero asimismo también se ha visto la falta de definición y generación de opciones más claras de gol. Teniendo en cuenta esto, ¿usted ha pensado variar el planteamiento ofensivo al que está acostumbrado? Por ejemplo, con una línea de fondo de 3 defensas para tener más volumen en ataque ante un rival como el de hoy. Bueno, pues escuchamos las preguntas que le hacían a Reinaldo Rueda, repito, seleccionador de Colombia. Luego de caer ante Brasil 2-1, estuvo a punto Colombia de llevarse la victoria. Estaba mirando por acá los números, Carlos Angulo, a ver si me ayudas también a decirle a nuestros oyentes por qué Colombia está clasificada pese a perder, ¿no? Pese a perder, y cómo está la situación del grupo en general, ¿no? Es verdad lo que decía Adolfo Jiménez del Río, que ya Colombia ha jugado todos sus partidos de la fase de grupos. Sí. En este momento Colombia cuenta como segunda del grupo B, sí, solo por debajo de Brasil, que tiene sus 9 puntos al haber jugado 3 partidos y haber ganado 3. Efectivamente, Colombia al haber jugado 4 partidos en este momento solo cuenta con 4 puntos. Los mismos puntos con los que cuenta Perú, que son 4. Y debajo solamente se encuentran Ecuador y Venezuela. Ahora, en el caso de que efectivamente Ecuador o Perú vuelvan a ganar, es lo que complica a Colombia en un escenario de quedar posiblemente como la cuarta del grupo B, pero estaría matemáticamente clasificada a menos que la diferencia de goles sea de forma muy diferencial. Pero por aquí lo tenía y de hecho el periódico El Espectador de Colombia lo destacaba. Mientras tanto repasamos el grupo A de la Copa América. Sí. Recordemos que primero está clasificado Argentina con 7 puntos en 3 partidos jugados, seguido por Chile con 5 puntos, Paraguay con 3 puntos y Uruguay con 1 punto. La que queda eliminada efectivamente es Bolivia, que en 2 juegos jugados tiene 0 puntos por los momentos. A Bolivia aún le quedan jugar 2 partidos en la fase de grupos, mientras que a Venezuela le queda ganar un partido frente a Perú si quiere clasificar entre los 4 primeros para que así sea la selección peruana la que estuviese eliminada. En la siguiente ronda, hasta el momento, se encuentran ya seguros Argentina y Brasil y posiblemente Colombia junto con Chile y Paraguay. Ahora el seguimiento de Perú, Ecuador o Venezuela junto con Bolivia tendrá que estudiarse durante los próximos días en los partidos restantes del torneo de la fase de grupos, que pasaremos directamente a esos cuartos de final de la Copa América 2021 que se está jugando en estos momentos en Brasil. Bueno, dice el diario el Espectador: Colombia, que terminó su participación en la primera fase, deberá esperar para saber en qué lugar de la serie avanza a cuartos, pero ya está clasificada porque es imposible matemáticamente que Perú, Venezuela y Ecuador la pasen en puntos y en diferencia de gol, y clasifican 4 equipos de 5 a la siguiente ronda. 4 de 5. Efectivamente, lo que se está jugando en este momento Colombia es en la posición contra la que jugaría en los cuartos de final. Podría pasar de segunda, como podría pasar de tercera o cuarta, pero matemáticamente estaría clasificada entre los primeros 4. Muy bien. Bueno, seguiremos atentos a la Copa América de Fútbol. Como le decía Carlos y también Adolfo Jiménez del Río, continúa hoy con una Argentina. Es importante anotar que el primer clasificado del grupo A se enfrentará al cuarto clasificado del grupo B. B, efectivamente. En este momento los partidos del día de hoy son Bolivia contra Uruguay y Chile contra Paraguay. Son los partidos que se van a jugar. Descansa Argentina. Descansa Argentina en esta jornada. Lo que veremos el día de hoy aquí en España, por lo menos a las 11 de la noche, 5 de la tarde en Sudamérica, Bolivia contra Uruguay y Chile contra Paraguay son los dos partidos del día de hoy. Bueno, ya para entrar en la recta final, en el futuro de Sergio Ramos, estaba comentando Adolfo Jiménez del Río. En momentos en que se juega la Eurocopa aquí en Europa y en donde se ven muchas figuras del fútbol mundial, se extraña una de ellas, y precisamente de la selección española, de Sergio Ramos, quien en el día de ayer parece ser que ya dio algunas luces de cuáles serían los 4 posibles equipos a los que iría a jugar. Recordemos que ha salido del Real Madrid recientemente, equipo en el que llevaba más de 16 años vistiendo su camiseta, y que ha decidido que su rumbo está en otros equipos. Y en esa baraja están los siguientes: el Chelsea, el Manchester United, el Manchester City o el PSG. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También tenemos información sobre el ciclismo. Este sábado comienza el Tour de Francia. Les decía que por los lados de América Latina contamos con una delegación de 7 ciclistas, de los cuales 6 son colombianos: Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, está Esteban Chávez. ¿Qué más tenemos por ahí? Esteban Chávez. Higuita. Y por los lados de Ecuador, bueno, como ya lo hemos venido anotando, Richard Carapaz. Adolfo Jiménez del Río, ¿qué se dice, Nairo Quintana? Que a mí me llama poderosamente la atención que no aparece en las quinielas de los favoritos. Ha pasado de ser uno de los llamados a ganar no una, sino hasta 2 y 3 veces el Tour de Francia, a no aparecer entre los 10 primeros favoritos para ganar la ronda francesa. El ciclista colombiano Nairo Quintana nuevamente será el líder del Arkea Samsic para el Tour de Francia 2021. Y es que sus coequiperos serán Nasser Bounami de Francia, Warren Barguil de Francia, Eli Gesbert de Francia, Anthony Delaplace de Francia, Connor Sweet de Gran Bretaña, Daniel Malguay de Gran Bretaña y Clement Russo de Francia. ¿Y qué tenemos para anotar sobre Rigoberto Urán? Otro de los ciclistas colombianos que será líder de escuadra es Rigoberto Urán, de 34 años y reciente segundo clasificado en el Tour de Suiza. Recordemos que fue ganador de la contrarreloj en Suiza y solo superado en la general por el ecuatoriano Richard Carapaz. Su equipo queda conformado de la siguiente manera: Sergio Higuita de Colombia, Rigoberto Urán también de Colombia, Magnus Kort Nielsen de Dinamarca, Nilsson Paulus de Estados Unidos, Stefan Bissegger de Suiza, Michael Valgrin de Dinamarca, Jonas Rutsch de Alemania y lo cierran Rubén Guerreiro de Portugal. Latino Deportes, a nombre de Cax Latino Abad en la Avenida La Plata número 107. Hay que aprovechar un catálogo de productos latinoamericanos o importados que de verdad vale la pena disfrutar. Catálogo de productos que está en exhibición. Tenemos por aquí, a ver, Carlos Angulo, que está derramando algunas... Efectivamente, sí. Parte de los productos que pueden encontrar en Cash Latino Abad son esos productos latinos a los que estamos tan acostumbrados de nuestra infancia, como estos tortolines. Sí. Los tortolines son estos chifles dulces maduritos a base de plátano. Son de plátano dulce, como podemos ver acá, en estos esta chuchería clásica, como podríamos llamarla. Muy dulce a base de plátano y muy crujiente. Qué bien. Tienen calidad. Bueno, ya saben, lo pueden encontrar en el Case Latino Abad, Avenida La Plata, número 107, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos, bueno, pues ya la presentación de los equipos del Tour de Francia. Repito, Richard Carapaz comandando el potente equipo Ineos, el mejor equipo del mundo. Otro de los equipos que tendrá como jefe de fila a un latinoamericano en el Tour de Francia 2021 es el Ineos, que tendrá al ecuatoriano Richard Carapaz, eso sí, acompañado de Geraint Thomas como jefes de fila del equipo. También lo conforman Jonathan Castroviejo, Tao Hohenhardt, Michael Katowski, Richie Porte, Luke Rowe y Dylan Van Barley. Un equipazo que dará lucha frente a los equipos conformados del Movistar, muy fuertes por cierto, pero también del Education First, así como del Bike Exchange, que también estará presente Esteban Chávez. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención. Ha sido una edición especial del Café Mañanero en este día festivo en la Comunidad Valenciana, donde originamos este espacio, que bueno, luego también nos siguen el resto de España y en el resto de Europa. Gracias por seguirnos en las redes sociales. No está de más, Carlo Angulo, recordarle a nuestros oyentes cómo pueden seguir el podcast de El Café Mañanero. Para seguir las cuentas del programa, nos pueden encontrar a través de Facebook. Estamos como El Café Mañanero con Jorge Rivera, al igual que en Instagram, en la cuenta del café es El Café con Jorge Rivera. Ahí pueden ver las grabaciones de las distintas entrevistas, las distintas secciones, al igual que la cuenta de Latino Deporte. Junto con toda la actualidad deportiva, en El Café con Jorge Rivera y Latino Deporte pueden encontrar cada uno de los segmentos del programa, junto con todos los invitados, las entrevistas y, por supuesto, cada mañana por el portal, el podcast está en iVoox. Cada día puedes renovar cada una de las cosas que dijimos en el programa y mantenerte actualizado con las últimas noticias. Sí. El programa completo entonces en iVoox y por supuesto en nuestra página web latinosfm.es. Llegamos a la parte final. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Ya viene por aquí Rubí con M de Mujer. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.

haciendo money. Ven y montate en el pony. En el pony. A tu asesina bomb. Yo le voy a pasar la honey. En la máquina se monta. Vuelve y se desmonta. Si está bellaqui, tú eres la yoki. En la máquina se monta. Vuelve y se desmonta. Si está bellaqui, tú eres la yoki. Que tú eres under. Lo quiero ver. Te pones sushi. Lo quiero ver. Tú dices que eso rebota. Lo quiero ver. Ya lo que abusé por él. Quiero tocar y no ver. Síguela. Que le meta el flow, que le meta el swing. Yo voy con todo. Si lo vi tú sin que me ve el montón. Que se marque el jean. Dura como Dumbbell sin ir la jean. Tiene un algaje que le ronca, pero no cualquiera. Viene y se le monta. Ready para la bronca. Me dicen el tonka porque tengo más espuela que Tito. Si la presiona, ella te pichea. Si la llevas con calma, ella te presea. Esa movie de bichote no la capea. Cualquiera viene y se desmonta, ready para la bronca. Me dicen el tonka porque tengo más espuela que Titon Khan. Ya caché ese Pokémon, tu pelo es el Hakimon. Pa' la Yoki se parece y ven y montate en el pony. En el pony, pareces un stripper en el tubo haciendo money.